que no importa nada si pasa lejos. Hoy es todo las corridas. Queremos agradecer ahí a la producción que está a pleno hoy. Bienvenida, Maggie, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, háblele ahí porque lo toqué un poquito el micrófono. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Bien? ¿Está despierta? Estoy re despierta, sí. Vengo a las corridas. Bueno, ¿qué nos trae en este último ratito de sándwiches? Perdón por dejarlo un ratito, pero no queríamos irnos sin escuchar su voz. Bueno, traemos un tema medio de actualidad y también tenemos un par de entradas para sortear, pero eso lo tenemos al final. Estamos en comunicación con Malena Tora, que es una de las que estuvo dentro de la toma de la Sala Alberdi allá por el año 2013. Uh-huh. Como ustedes nombraron ya en el programa, antes de ayer se dio el fallo por el juicio a los tres policías que estuvieron reprimiendo toda la policía, pero ellos tres tiraron balas de goma, balas de plomo y fueron fotografiados, filmados por compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos y un montón de otros medios que había ahí dando vuelta, obviamente alternativos, comunitarios. Sí. Y a través de esta recopilación de imágenes fue que se lo pudo llevar a juicio a estos tres delincuentes que lamentablemente, como bien decías vos, Maggie, ayer contábamos que absolvieron a dos que ya están trabajando para la policía de la ciudad y uno que medio me parece, ahora nos va a contar bien acá la compañera, agarró toda la culpa, le dieron 3 años, excarcelable. Y ahí está, pero bueno, qué mejor que nos cuente ella, ¿no? ¿Está ahí en contacto? Sí, estamos en contacto con ella. El tema es que hace poco se reabrió el Teatro San Martín. Sí. Se festeja esto, pero la Sala Alberdi sigue cerrada. Ah, mirá. Sí, no hay más actividad desde hace ya bastante tiempo, pero bueno, hace poco en una de las funciones del estreno de una obra que está dirigiendo Pompeyo, uno de los asistentes se acercó en el medio del pullman y gritó la apertura de la Sala Alberdi. O sea, se reclamó eso en la misma sala donde estaba Lombardi, donde había un montón de esos muñecotes. Así que traemos el tema de nuevo a la mesa y entonces, Malena, contamos ¿cómo estás primero? Hola, May, y hola a la audiencia también. Acá estamos, resistiendo. Resistiendo. Contanos un poco cómo fue ese proceso y en qué estamos ahora. Bueno, a ver, ¿desde dónde empezar? O sea, el proceso del juicio fueron 4 años de mucho trabajo, porque bueno, todos entendemos que la justicia es una herramienta hoy por hoy del poder. Sí. Entonces bueno, fue todo un trabajo desde que en el 12 de marzo de 2013 la policía desalojó el acampe que estaba resistiendo la sala que seguía en toma, y con ese desalojo, además de dejar un montón de heridos, de detenidos y demás, también dejó el saldo de 3 personas heridas con bala de plomo. Y bueno, a partir de eso empezamos todo un proceso de coordinación entre gente que en ese momento éramos de la sala, que hoy por hoy algunos ya estamos en otros espacios o en otros trabajos y demás, pero y también en coordinación con gente del Correpi. Uh-huh. Y con Hagamos lo Imposible, a intentar llevar adelante este juicio, más que nada para llevarlo a alguna instancia donde se pueda difundir, ¿no? Donde se pueda hablar de esto, porque algo, un dato de color que nos pasó después de ese día de la represión, es que al día siguiente, mismito el día siguiente, asumió el Papa Francisco, el primer Papa argentino. Sí. Con lo cual Macri salió lavadito las manos. Montenegro, Lombardi. Es interesantísimo que cuentes un poco la historia, porque más allá del bloqueo mediático, la Red de Medios Alternativos estaba haciendo una cobertura del hecho, después de la terrible represión que sufrieron ustedes, que los corrieron hasta Cerrito algunos. Sí. Se perdieron equipos, nosotros en casa hemos guardado equipos que han quedado, había equipos, había micrófonos, había carpas, bueno, desde la vecindad le mandamos saludos, hemos guardado equipos ahí también, por ejemplo, que quedó después de la represión. Pero digo, cuento, qué interesante que digas vos que al otro día fue lo del Papa, entonces ustedes quedaron, todos nosotros quedamos en un plano de ya no te daban pelota, olvídate, en ningún lado. No, pero ni dibujado, o sea, teníamos compañeros de hecho ya en pisos de canales por hablar y era como, no, a ver, espérame que me está llegando otra noticia más importante. Wow. Y bueno, y ahí quedó, ¿no?, en la historia. Le recordamos también a la audiencia que no solo fue este punto máximo álgido de la represión cuando se da la orden de reprimir, de correr a los chicos y a las chicas, de tirar balas de plomo, sino que ustedes ya tenían un asedio porque los tenían encerrados en la sala Alberdi, no les dejaban ir al baño, les pasaban por la puerta y los golpeaban. Cuando la gente les trataba, todos los que estábamos abajo, tal vez le tratábamos a través de una ventana de un piso quinto, creo. Llevó piso, dos años. Sexto piso, por la ventana le subíamos comida. Los patobicas del privados del San Martín cortaban la soga que subía comida. O sea, fue una resistencia realmente importante y no había otra que sacarlos a ustedes con bala de plomo, porque se había armado una asamblea muy, pero muy fuerte. Inclusive la FLIA cortó a Avenida Corrientes un fin de semana. Fue un movimiento muy, pero muy fuerte. Que bueno, ¿qué te hace pensar? Disculpame que te tomamos tan poco tiempo, pero viste que la radio es así, ahora ya viene el otro programa, pero ¿qué sentís vos que a través de todo ese apoyo, toda esa movida, a través de vericuetos legales, quedan absueltos? Dos policías no solo quedan absueltos, sino que ahora son parte de la policía de la ciudad, y el muchacho que está recontra fotografiado y todo, que disparó, le dan 3 años, que es súper excarcelable, y lo suspenden, claro. Lo suspenden 4 años nada más de la fuerza, o sea que en 5 años lo tenemos de vuelta. Exactamente, y bueno, o sea, por un lado es volver a darse cuenta, darse la cabeza contra la pared, que la justicia es totalmente injusta, que es una herramienta que nos es ajena a las clases populares, que aún así hay que seguir traccionándola y usarla en cuanto podamos, pero que está puesta en relación a los intereses. Y los intereses, y lo sabemos todos por las campañas, son incrementar las fuerzas de seguridad, los intereses no son generar una cultura de la participación, una cultura que se pueda construir entre todas, como proponía la Sala Alberdi, sino una cultura que sea de paso, que sea individual y que sea del miedo, del yo me protejo a mí misma, y en eso las fuerzas de seguridad son fundamentales, entonces no pueden quedar escrachadas, y de parte de la justicia, o sea, a mí me parece totalmente contradictorio que le estás dando 3 años a un policía, con lo cual estás diciendo que este tipo la pifió, claro, ¿no? Claro. Y aún así le estás dando el arma 3 años después, o sea, no tiene sentido alguno poner en manos de alguien una herramienta para matar sabiendo que fue capaz de hacerlo. Malena, te agradecemos mucho la comunicación, estamos muy cortos de tiempo, pero vamos a retomar esta nota para que nos des más data de lo que pasó en ese momento y cómo se sigue ahora. Te agradecemos muchísimo la comunicación. No, dale, les agradecemos la difusión igual. Y bueno, este proceso sigue, ¿no? Porque ahora vienen apelaciones y vericuetos legales. Esa era la pregunta. ¿Se puede apelar, digamos? La que viene es apelar, ya. Sí, todavía se puede apelar. Bien. Pero bueno, viste, te la ponen cada vez más difícil. Así bien. Que bueno, ya estaremos teniendo nuevas noticias, y si no es con esto, será con los siguientes y con todos los que se meten con los pibes de los barrios, con las pibas que se llevan, o sea, hay que seguir pinchándoles, que no sigan con la impunidad así tan fácil. Clarísimo, abrazo grande, amiga, estamos acá para lo que necesiten, nosotros nos vamos, que ya viene el próximo programa, que gracias, le agradecemos, nos ha dejado unos minutos porque queríamos charlar con vos al menos un ratito. Abrazo grande. Gracias. Ahí ya está Vicenzo. Muchas gracias, Vicenzo. Muchas gracias, Julia. Y gracias, Maggie. No, por favor. Nos vemos la próxima. Chau. La tribu.